Made in Metal. Con Tony González. Hola amigos, bienvenidos a Made in Metal. Este es nuestro programa 218 y al mismo tiempo es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y te repito para que no se te olvide, aunque yo estoy seguro que ya este programa tú lo has conocido, aunque si no, mucho gusto. Esto es Made in Metal y estamos transmitiendo a partir de los martes en CD Music Radio para Chile y España, a partir de los miércoles en España en Sol y Rabia, Revi Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio Rock, y también para el fin de semana en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes el programa, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. También tenemos presencia en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Twitter como Made in Metal Hoy, y nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. Vamos a tener dos horas de mucha música muy buena, todas las variantes de rock y del metal, y a partir de la primera media hora vamos a tener una entrevista con Black Stone Cherry, quienes recientemente sacaron un disco. Vamos a buscar aquí el disco para decirles cómo se llama, aunque ya tú debes estar al tanto porque Black Stone Cherry es una banda extraordinaria. Entrevistamos a John Lahone, quien es su bajista y también el dueño del estudio donde se graban todos los discos de Black Stone Cherry, o al menos los últimos discos de Black Stone Cherry. El último disco se titula The Human Condition y, como el resto de los discos de esta banda, está magnífico. A partir de la primera media hora vas a tener, o vamos a tener, fragmentos de la entrevista con Black Stone Cherry, un fragmento bastante extendido donde te vas a enterar de un montón de cosas relacionadas con la banda, pero la entrevista al completo la puedes ver en nuestro canal de YouTube que se llama Made in Metal. Solamente tienes que poner en el localizador de YouTube Black Stone Cherry Made in Metal y ya verás la entrevista con subtítulos en español, para que no te pierdas ninguno de los detalles. Vamos a ir ya comenzando con la música. Creo que no se me olvida nada de lo que digo al inicio del programa, así que lo importante es que vamos para allá con la música. Y vamos a comenzar con Cat in Space. Cada vez que entrevistamos a una banda, le pedimos de, si es posible, tener una entrevista a través de Skype o Zoom, o también si quiere que le mandemos las preguntas y ellos se hacen una grabación. Pero en caso de Cat in Space, Red Hart, el guitarrista y productor de la banda, decidió coger el lápiz y responder la entrevista por escrito. Esta entrevista está en nuestra web de Made in Metal y te la recomiendo si te gusta este tipo de música, porque también nos da mucha información. El caso es que cuando, gracias a Rock and Roll, esa promotora alemana, recibimos el último disco, el cuarto disco de estudio de Cats in Space, que se titula Atlantis, nos dio mucha alegría. Yo quiero confesarte que el disco anterior no me gustó tanto como los dos primeros, pero este me vuelve a gustar muchísimo. La banda esta vez se ha superado en cuanto a instrumentación, voces y producción. Estuvieron 9 meses grabando el disco, al estilo de las bandas de antaño, y el resultado es el que lograba las bandas de antaño. En cuanto a las voces, han incluido a un nuevo vocalista, Damien Edwards, cuyo rango vocal le ha dado una nueva dimensión al sonido de la banda, ya de por sí único en estos tiempos. Cuando el anterior vocalista se fue, yo me entristecí un poco, pensé que esto no iba a ser superado, pero con Damien Edwards lo ha sido, y la banda sigue teniendo esa mezcla de Queen y Electric Light Orchestra. De hecho, Greg nos confiesa en la entrevista, que de nuevo te digo que vayas a nuestra web y la leas, que en este disco han tratado de ser lo más Queen posible. En los 80 el cambio de vocalista era motivo de revuelo, pero ahora, si no te lo decimos nosotros, resulta que nadie se entera muy bien. Y con este disco, de nuevo, la banda nos lleva de regreso a los días gloriosos del classic rock. Vamos a escuchar la introducción, que se titula Dive, y después la primera canción, que es Spaceship Superstar. Y quiero comentarte que en la entrevista también Greg nos comenta que estas canciones se hicieron precisamente para que abrieran el disco lo más grande y lo más impresionantemente posible. Así que vamos a escucharla, Dive y Spaceship Superstar. los metaleros más estudiosos, los seguidores más fieles, reconocerán al instante el nombre de Roberto Tiranti, personaje con larga trayectoria y además conocido por ser el afamado cantante de la banda italiana Labyrinth, con la cual nos ha regalado fantásticos discos, acompañado de su líder Olaf Thorsen. A Olaf Thorsen también lo entrevistamos en nuestra web de Made in Metal, en nuestro canal de YouTube, así que ya sabes, puedes buscar a Olaf y Made in Metal y verás la entrevista. También Roberto es vocalista de la banda Wonderwolf en formato de power trio, orientados en otra dirección y cultivando un hard rock clásico de muy alto nivel, entre otros proyectos en los que ha colaborado. Pero yo estoy convencido que muy pocos lo asociarán con Mangala Vallis. Yo no sé si decir Mangala Vallis o Mangala Vallis, una banda italiana de rock progresivo formada en el año 98, con varios discos a cuestas donde Roberto trabaja desde el año 2012. Vamos a escucharlo aquí en una tesitura bastante diferente, con una pieza del disco Voices del año 2020 que se titula Demon. Mucha música y muy buena. Cuando comienzas a escuchar esta banda que se llama Spellbook, el disco se titula Magic and Mischief, pensarás, ¿qué es este giro que ha dado Ozzy Osbourne? Y no, es una broma. Este es el debut discográfico de esta banda bajo el nuevo nombre de Spellbook. Ellos son oriundos de York, Pensilvania, y conocidos anteriormente como Wish Hazel durante unos 13 años y 3 discos en su haber. Ahora, con nuevo nombre, nos regalan este disco Magic and Mischief para dispararnos 7 canciones tan bien elaboradas y ejecutadas con tanta capacidad que inmediatamente te lograrán cautivar a la primera escucha. El álbum realmente suena como si hubiera salido de los mismísimos años 70, claramente con un sonido y producción de tiempos actuales, con fuertes y palpables influencias de Black Sabbath, Pentagram y Deep Purple, que están profundamente arraigadas en la música de Spellbook, cuyo vocalista cuenta con grandes cualidades y timbre muy parecido al del gran Ozzy. Este cuarteto logra por completo sumergirte en puro heavy metal y hard rock clásico setentero al más alto nivel de dichas bandas y otras cultivadoras del género que han hecho historia. No va a ser Ozzy quien te cantará Black Shadows, que es lo que vas a escuchar, pero escucha el timbre que te va a gustar muchísimo. Y esto es la banda Spellbook. We'll be right back. ya están aquí, ya están aquí. Y quiero comentarte que esta banda que se llama Lion Share ha hecho una versión del clásico de Motorhead titulado Killed by Death. Ellos hicieron esta versión, la grabaron para el 28 de diciembre, que creo que fue la fecha en la cual falleció Lemmy. A mí Lion Share es una banda que siempre me ha gustado mucho y no sé si esta banda pondrá esta canción en su próximo disco, del cual no han dado noticia alguna. Pero si te lo has perdido, aquí está Killed by Death, la canción de Motorhead, en este caso interpretada por Lion Share. Es Medi Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Escúchanos. Sol y Rabia. 100% rock estatal. TNT Radio. Asalto Mata Radio Rock.com. Y como te había comentado, vamos a tener una, a partir de la primera media hora, y vamos a tener una entrevista con John Lahome, bajista de Black Stone Cherry. Y quiero comentarte de nuevo que esta entrevista la puedes encontrar en YouTube, en video. Solo tienes que poner en el buscador de YouTube Black Stone Cherry Made in Metal y te va a aparecer la entrevista con John Lahome. Vamos a escuchar una canción que se titula The Devil in Your Eyes. Y a continuación, no sé si ustedes conocen de Black Stone Cherry y habrán leído las entrevistas que se les han hecho, que la manera con que abre el disco es una manera que a muchos periodistas y a todo el mundo le ha llamado la atención, porque ellos dicen: people, people, your attention please, there's gonna be a new disease en el disco de Human Condition. Y muchas personas pensaron que esta canción había sido escrita relacionada con la pandemia, pero no, realmente no es así. La pieza se titula Ringing in My Head y John Lahome nos va a contar cómo fue que se agregó, o cómo fue que esta canción Ringing in My Head comienza con People, People, Your Attention Please, y cuándo fue que se escribió. Y vamos a escuchar la canción. Chains, you are the cancer. We chose that song to be the first song on the record because of the very first line. Elegimos esa canción para ser la primera del disco debido a la primera línea. Gente, gente, atención, por favor. Punto. Porque cuando llegó a esa canción, ya sabes, la mayoría de las bandas hacen todo ese sonido ambiental y luego entran con este gran riff aplastante y todo eso y tiene una gran entrada a la canción. Y ese gran aliento va directo a la gente, gente, atención, por favor. Y cada vez que trabajamos en eso y en todas las demás pistas, le dábamos la vuelta y fui yo quien le dije a los chicos, esta pista tiene que ser la primera canción del disco porque de qué otra manera va a empezar un disco y luego llamar su atención de inmediato que no sea diciendo, gente, gente, atención, por favor. Literalmente dice, presten atención a lo que tengo que decir. Y luego simplemente fluye hacia el resto del álbum. Era demasiado perfecto para no usarlo de inicio, ya que todo lo del virus y todo eso era honestamente un pensamiento secundario. Ya sabes, se trata más de esa primera línea. Hay muchas formas diferentes en las que se puede entender. Cuando escribimos esa canción originalmente, fue unos años antes del álbum, que obviamente es unos años antes de esta pandemia y todo este rollo. Era casi como si estuviéramos contando el futuro y no lo supiéramos. Ya sabes, estaba escrito desde el pasado. Y esto es lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Se convirtió en lo que está pasando en el mundo. People, your attention, please. I need to tell all y'all about a new disease. It's crept right up from beneath our nose. And what happens next, we already know. I can feel it in my chest. I got a ringing. John Lajón una vez más nos va a hablar acerca de una canción que me gusta muchísimo, que no está en este nuevo disco, sino en el anterior de Family Tree, que es James Brown. Y vamos a escuchar James Brown. Y por supuesto, después viene otra sorpresa más relacionada con Black Stone Cherry. Lo gracioso de esta pista es que esa canción tenía una especie de vibra, de James Brown, mientras estábamos trabajando en la música. Así que le dimos el título tentativo James Brown, porque ese era el riff que sonaba a James Brown. Luego nos retiramos para pasar la noche y creo que Chris se quedó tocando el riff. Le envió un mensaje a nuestro grupo. El mensaje de texto decía, ¿qué hacemos con ese título tentativo? Y el título real, y envió el coro de la canción. Y yo pensé que en realidad podría ser un título bastante genial, ¿sabes? Así que la próxima vez que volvimos a estar juntos, todos investigamos y terminamos el resto del proceso de escritura de esa pista. Se suponía que era un título provisional. Y Chris tuvo un pensamiento que coincidió con ese título y terminamos clavándolo. It's a new procedure, need a soul to preach to. Give me a soul to preach to. Don't want, but you know I need it. Guess I ought to feed it. Instead of trying to beat it, I end up defeated. Well, let me talk at you, babe. Rewind, replay it till it's X-rated. Until it's X-rated. My mind's slowly going under. You're the eighth wonder, baby. I'm the hunter. Well, call me that hunter. Skinner are kind of, they're our forefathers musically, you know. Lynyrd Skynyrd son nuestros antepasados musicalmente. Si no fuera por ellos, tuvieron una influencia masiva sobre nuestra banda desde el primer día. Para Chris, nuestro cantante, ahí es donde la pelota se detiene para él. Esa ha sido su banda favorita desde que era un niño, algo que le llegó de su padre. Quiero decir, Skinner siempre ha sido una gran influencia para todos nosotros. Chris y yo tuvimos el placer de tener una canción que coescribimos con un amigo nuestro de Nashville, un tipo llamado Blair Daly, grabada por Skinner, en el álbum The Last of Dying Breed que Skinner lanzó. Hay una canción que se llama Life Twisted, y si miras a los escritores de esta canción, dice Jay LaHome para mí, Chris Robertson para Chris y B. Daly para nuestro amigo Blair. Recuerdo estar sentado de camino en Europa y Chris y yo estábamos en la parte delantera del autobús. Estábamos de gira. Habían pasado unos 2 o 3 meses desde que terminamos la demo y la enviamos a Blair. Y él se lo envió a su agencia con el tono de la canción y todo lo demás. Y estábamos sentados en el autobús pasando el rato. Y revisando mi correo electrónico, vi un correo de Blair. Decía, felicitaciones. Lynyrd Skynyrd acaba de tomar nuestra canción y Chris estaba hablando. Y recuerdo haberlo pateado ahí sentado al otro lado de la habitación. Recuerdo patearle los pies. Él se quedó mirándome como diciendo, ¿qué? Pero yo estaba sin palabras. Entonces le tiré mi teléfono para que leyera el mensaje. Nunca lo olvidaré. Fue uno de los mejores momentos, de los más emocionantes de mi carrera. Efectivamente. Black Stone Cherry consideran que Lynyrd Skynyrd son sus padres y Lynyrd Skynyrd consideran que el relevo lo tiene Black Stone Cherry. En 2 entrevistas que le ha hecho Fernando Tancencias y que está en el libro Todo en Nombre de Rock and Roll, los Lynyrd Skynyrd mencionan a Black Stone Cherry. Yo te recomiendo el libro de Fernando Tancencias, que es un libro de entrevistas maravilloso. Y vamos a escuchar esta canción que John LaHome y 2 compañeros más escribieron para Lynyrd Skynyrd, que es Life's Twisted. Pouring rain. If you blink, you'll miss it. 'Cause gonna kick your ass. Like a back road in the country, like a switchblade and an alley. Let me tell you, man, you better watch your back. Life's twisted like a black shirt on the highway, like a flat tire on a Friday. If you let it, man, it's gonna kick your ass. Life's twisted like a back road in the country, like a switchblade and an alley. Let me tell you, boy, you better watch your back. Life's twisted like that. Yeah, life's twisted. Life's twisted. Hace ya algunos años conocimos a Star Mafia Boy gracias a una reseña de concierto escrita por David Peñuelas. En el concierto fue en la Gruta 77 de Madrid. Star Mafia Boy en el 2020 sacó nuevo disco Killer Cool, y para sus seguidores poco podremos decir. Para quien se acerca a este músico por primera vez o no es del todo conocedor en su carrera, esta es la reseña que le abrirá las puertas a un cantante, guitarrista y compositor madrileño de trayectoria larga e incansable. Tiene en su haber 10 discos editados con distintas bandas: Los Ausentes, Corazones Negros, M99 y Guitar Mafia, y 10 discos en solitario con Star Mafia Boy. Es el único artista español de la historia con un álbum grabado en directo en Londres. Su música es en gran parte rock and roll, un toque de rockabilly ligero, algunas influencias de la movida madrileña, unos arañazos punkis y unas pinceladas de maquillaje gótico. Y vamos a escuchar, a ver, espero que les guste, esta pieza del disco Killer Cool que se titula Laberinto de Pasión. Un sueño que nunca se acaba, una nueva realidad. cualquiera que sea oyente de este programa Made in Metal, y además cualquiera que no lo sea, pero que sea un metalero profundo, sabe que en cualquier país de este mundo hay una escena metalera interesante. Y este es el caso de Chipre, porque la banda que ya estás escuchando es Winter's Verge, una de las bandas más exitosas de Chipre. Desde su formación en el año 2005, ellos han sacado 4 discos de estudio y 3 EPs, mezclando metal épico, melódico y sinfónico. Su quinta obra, que es la que estamos escuchando ya de fondo, The Ballad of James Tick, es su trabajo más ambicioso, basado en un concepto y las letras del renombrado escritor local Phrixos Mazouras. Es la historia de James Tick, un hombre que perdió a su familia en el mar cuando era pequeño y empeña su vida en encontrar a Kilagorath, un monstruo marino que él cree mató a su familia y quiere hacerle pagar su acción. Esto me recuerda a algunas de las partes de Los Piratas del Caribe y aquel monstruo que estaba buscando a Jack Sparrow para comérselo o algo así. El caso es que una vez más Winter's Bear nos trae otra historia ocurrida en Tiburón, la tierra que ha estado presente en la discografía de la banda, y escuchando el disco vemos que la banda ha llegado a cotas de locura realmente dignas de unos genios. En algunos puntos, la instrumentación grandilocuente impregna la desesperación y la soledad y otras veces proporciona un sentimiento aventurero e inquieto. Esta dualidad de sentimientos te inunda fácilmente cuando escuchas ese sublime momento instrumental que es Kilagorath, donde casi se puede sentir el miedo provocado por el infame monstruo para regresar a la esperanza con I Accept, con ritmos galopantes y furiosos solos de guitarra. No sé si es aquí donde James Tick, el personaje de la novela diría, pero es el personaje de este disco, acepta que Kilagorath se los comió a la familia o desaparecieron de otra manera. Eso te toca a ti descubrirlo. Mientras tanto, la banda con esta canción demuestra que tiene pericia musical, pero ha decidido ponerse a los pies de la historia en vez de trepar sobre ella. Vamos a escuchar estas dos piezas que son Kilagorath y I Accept. Spare your heart this darkness, bury deep this carcass, lest you lose me over the sea. Made in Metal con Tony González. Y lo que estás escuchando de fondo es Neal Morse, el disco de del 2020 Sola Gratia. El intranquilo Neal Morse ha editado disco bajo su solo nombre, con tres formaciones habituales de Neal Morse Band: Morse, Portnoy and George y Neal Morse. Él mantiene una producción que tiene más puntos en común entre todas las formaciones que diferencias. El caso es que el hombre tiene el estudio en su casa, se pasa la vida tocando y grabando y le salen unos discos buenísimos. Cuando yo me enteré que había abrazado al cristianismo, o como vi en una comedia que vi este mismo hace unos días, hacen con que una mujer le pregunta a otra: ¿has encontrado a Dios? Y la otra mujer le responde: ay, yo no sabía que Dios se había perdido. El caso es que cuando Niels abrazó a Dios, yo pensé que la música se le iba a estropear, pero no. Le han seguido saliendo magníficas composiciones y este disco es su álbum de cuarentena, Sola Gratia. Mike Portnoy y Randy George no estuvieron en el estudio con él mientras arreglaban y grababan sus partes, lo que mantuvo las composiciones originales de Morse en gran parte intactas. El resultado es un álbum donde Neal escribió, cantó y tocó la mayoría de las guitarras y teclados del álbum. Estilísticamente, Morse está obviamente interesado en vincular sus dos álbumes de Sola a través de motivos musicales repetidos en lo que quizás se convierte en una serie en curso. Morse y su banda han puesto el listón muy alto con la avalancha previa de álbumes dobles, y los seguidores saben que aunque salgan con diferentes nombres, su música ya está bien definida. Si eres de los que disfruta del prog o de Neal Morse, ese disco te gustará. Si eres de los que no le gusta, tampoco saldrás convencido de aquí. Vamos a escuchar un track que se titula In the Name of the Lord. Y esto es el Sola Gratia de Neal Morse. My eyes have seen the glory of our great God. belong to him. Now I must wipe away everything that smells of, anything that hints of Jesus! Posiblemente el primer disco de Trishula tú lo hayas escuchado el año pasado aquí en Made in Metal, y efectivamente el año pasado, no, el 2019, Neil Fraser tiró de amigos para sacar su primer disco de Trishula. Pensamos que se demoraría más, pero no, a pesar del COVID-19, el magnífico guitarrista ha sacado su segunda obra, y pienso que el título es lo que pensó cuando vio que la pandemia podía detenerlo. Y el título de este disco es Time Waits for No Man. El tiempo no espera por ningún hombre. Así que aquí está el nuevo disco. De frente a la banda tiene al vocalista Jason Morgan, una vez más. Son amigos desde hace muchos años. Ambos han trabajado juntos en varias bandas de su área y por separado en grupos como Orange Fall, sería la mejor manera de decirlo, Orange Fall, Ray of Angels, Ten. También está Tony Mills, quien ha trabajado en Chai y en TNT. Y la colaboración más fresca ha sido Magnus, donde Jason ha grabado los coros para The Serpent Rings. Otro de los discos que hemos escuchado aquí en Made in Metal. Y ahora vamos a seleccionar una canción que no es de las más fuertes, pero es donde Jason canta magníficamente bien, que es I Want It All. Y recuerda que Jason Morgan es el vocalista que ha cantado los dos discos de Trishula. Y este es su segundo disco, el de Trishula, Time Waits for No Man. Oh, Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Nuevo lanzamiento de esta banda, Fierce Heart, que se titula War of the World, es toda una maquinaria del tiempo para ser transportado a los días felices del clásico hard rock americano. Y este disco salió ya hace unos 4 meses, el 25 de septiembre. Esta es Fierce Heart, la banda liderada por el guitarrista Rex Carroll, que en los años 80 contó con un solo disco homónimo en el año 85. La primera pieza es una intro de su guitarrista Carroll, Into the Sun, con poco más de un minuto de duración, que enseguida te recordará la mega conocida y super famosa Eruption de Van Halen. Destreza, técnica y virtuosismo que nos va a dejar sin palabras, señores. Impresionante e ideal para un inicio. Le sigue Built for Speed, puro hard rock ochentero y añejo con mucho sabor a Y&T, que hará volar tus bocinas desde el comienzo. Es un tema increíblemente pegadizo, con unos registros vocales apasionados y expansivos de Robert Reynolds, las uñas de Rex Carroll soltando un solo increíblemente volátil, y la vida eterna del rock and roll que vas a sentir escuchando esta canción. Pero yo te voy a poner, para que veas el solo que se manda, Into the Sun, y a continuación, Built for Speed. Y esto es Fierce Heart. Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Hacer las cosas bien un día se llama suerte. Hacerlas bien todos los días se llama profesionalidad. cdmusicradio.com. Profesionales en tu onda. LadoSalvajeRadio.com, 24 horas a puro metal. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com, Heavy Metal Mansion. Hey Tony and the Maiden Metal Watchers, this is Noah Grumman from Scarlet. Y vamos con filosofía barata y zapatos de goma, que es esa sección en la cual yo te cuento cualquier tontería. Oye, y que me han escrito a mí, hay gente que le gusta, pues si le gusta parece que no es tan tonto lo que digo. O a lo mejor sí, quién sabe. El caso es que yo estaba pensando, porque estuve leyendo, y había una pregunta en Quora. Quora es un lugar que me gusta a veces leer, donde las personas escriben. Y escriben por lo general gente inteligente, también escribe algún bestia. Pero el caso es que la pregunta decía, ¿qué opinas del término apropiación cultural? Y entonces decía uno de los lectores, el término apropiación cultural me disgusta mucho. Por ejemplo, ponían una foto de Morgan Ballard, una joven negra estadounidense que recientemente se hizo bastante famosa por sus habilidades en el baile tradicional irlandés. Acusaron a Morgan de apropiarse de la cultura irlandesa. Y muchos irlandeses se enervaron, se molestaron. El hecho de que este tipo de baile en particular se originara en Irlanda, ¿quiere decir que solo un irlandés pueda bailarlo? ¿Y la salsa? ¿Solo la deberían bailar los cubanos? ¿Solo la deberían bailar los puertorriqueños? ¿Y el tango? ¿Solo lo deberían bailar los argentinos? ¿Y si hablamos de la música, deberíamos prohibir a los blancos escuchar jazz? ¿Lo aplicamos también a los himnos nacionales, que cada país escuche solo su himno nacional? ¿Y los inventos? ¿Solo se debería permitir vacunarse a los que inventaron la vacuna contra el COVID, que no sé yo a derecha quiénes fueron? ¿O, por ejemplo, la vacuna rusa solo se la pueden poner los rusos? ¿Y la vacuna cubana solo se la van a poner los cubanos? Esa sí posiblemente solo se la puedan poner los cubanos. Pero claro, ¿qué vamos a decir? El caso es que si alguien se pone una vacuna con una aguja hipodérmica, también se estarían apropiando de la cultura irlandesa, porque hay quien dice que la aguja hipodérmica la inventaron los irlandeses. ¿Hasta dónde deberíamos permitir eso de la apropiación cultural? debería limitarse al baile o incluir la música, los inventos o la gente. Yo creo que el caso de apropiación cultural de Morgan Bullock es un ejemplo de que nos hemos pasado de raya. ¿Cómo se atreven a desacreditar a alguien por bailar un baile que se originó en otro país? ¿Cómo se atreven? Pero es que si te pones a pensar, siempre se han atrevido. En Cuba siempre se ha dicho que apropiación cultural, tocar rock, cantar rock, es apropiación cultural. Había un cómico, diría un cómico, no un comediante, bueno, no sé yo muy bien ahora cómo definirlo, que se llama Virulo, que lo mismo canta que dice un verso, que dice un chiste, y él tenía el término, se reía con uno de sus chistes, de el penetrado cultural. Esto de penetrado cultural, como todo, tiene un doble sentido, no solamente el sentido de lo cultural, sino claro, si tú estás penetrado, si eres un hombre, te han penetrado. ¿No ven que tiene el doble sentido machista comunista detrás de toda esa historia? El caso es que nada, el penetrado cultural quería hablar al estilo inglés y le gustaba el rock, pero siempre ha sido así. Es que de hecho en los siglos anteriores, 17, 18, una acusación que le hacía a las personas que tenían cultura era que es afrancesado, burgués y afrancesado. O sea que estaba penetrado cultural igual. Siempre es así y siempre ha sido así, y siempre en todos los países hay quien te dicen lo mismo que me decía a mí un cubano: ven acá, pero tú no eres cubano. Sí, entonces escucha música cubana. Bueno, querido amigo cubano, como la vida me demostró y te lo estoy demostrando ahora, yo escuché la música que me salió de donde tú te imaginas, y espero que cada cual escuche la música que le saque de donde él se imagina. Así que básicamente esta es mi historia aquí en Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Y si tú estás aquí, yo sé que la música que a ti te gusta escuchar es esa música que va desde el rock hasta el metal más duro. Así que vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. Descubrí hace unos días que mi amigo de Facebook, David Cayuela, es un fanático de Genesis y tiene toda la discografía en estudio, un montón de piratas, casi todos los discos, para no decir todos los discos en solitario de todos los miembros. Venga, que es un crack en Genesis. Así que a él le estoy dedicando esto que estamos escuchando, que es el disco en directo del año 2020 de Stick Hackett, Selling England by the Pound, An Spectral Morning Live at Hammersmith. Quien diga que Steve Hackett está viviendo el pasado y de las rentas no es más que un ignorante que desconoce obras recientes como At the Edge of Light y Night Sirens, donde el guitarrista y compositor ha hecho una intensa investigación para amalgamar el progresivo con todo lo que se está haciendo en cuanto a músicas del mundo en Eurasia. Lo que sí está claro, incluso para él, es que al público a veces hay que darle lo que quiere, y su público lo que quiere es seguir escuchando los discos de Genesis, la música que lo hizo soñar cuando era adolescente, que los llevó lo mismo al espacio que al subconsciente. Parece mentira que una banda que tuvo serios apuros para poder vivir de su música sea ahora un grupo tan reconocido, y estos conciertos donde Hackett toca los discos completos sean todo un éxito, llevándolo a girar por todo el mundo. Ahora presenta Selling England by the Pound, An Spectral Morning Life at Hammersmith, que salió el 25 de septiembre, reflejando con un apoteósico cierre en el Hammersmith su aclamada gira británica del año 2019. Yo esperaba que el año 2020 viniera por España, pero la pandemia me estropeó el sueño. Vamos a escuchar una pieza clásica de Genesis tocada en directo con ese sonido de ahora mismo, que es Dance on a Volcano. Thank you. pues por una razón que nosotros no llegamos a recordar, el magnífico músico guitarrista Manolo Arias nos ha prestado a Made in Metal una gran atención y se lo agradecemos muchísimo. El caso es que ha sido él quien nos ha enviado su disco No Estoy Para Nadie del año 2020, que ha salido bajo el nombre de Arias. Es un disco de rock and roll, de blues rock, de rock sureño cantado en castellano, con letras inteligentes, letras divertidas e incluso algún versillo tonto que de seguro gustarán a todos, incluyéndote a ti mismo, sí. Un disco que está hecho para que te lo pases bien, para que por momentos olvides el oleaje en que la vida te ha metido sin que te des cuenta, y parte de la magia que despiden las canciones la aporta Julio Dávila con sus cálidos matices vocales. El trabajo vocal, armónico y coral despide buen gusto en su esencia. Los coros son discretos pero efectivos, y una pista que lo muestra especialmente brillante es Solo Yo, con líneas vocales de country rock sobre un ritmo básico que funciona como contraste para la letra y que al final te deja contento si eres una persona positiva y algo triste si eres de los quejicas. Otra cualidad que muestra más que una composición, que es provocar diversos sentimientos en ti dependiendo de tu estado de ánimo. Vamos a escuchar esa canción de Arias que es Solo Yo. Mientras en mi cárcel muero yo, condenado en este cuerpo, solo añoro caminar sin sentir cada latido golpear. Y solo yo y el dolor, torturado, repudiado, me consumo en un rincón. Solo yo y el dolor, luchando en la batalla sin sentido ni razón. Dicen que te invento y no encuentro explicación. ¿Quién quiere vivir sin respirar? Me miras y te pido una tregua, por favor. Añoro ser como antes era yo. Solo yo y el dolor, torturado, repudiado, me consumo en un rincón. Solo yo y el dolor, luchando una batalla sin sentido ni razón. Así no, así no soy yo. Soy yo. gone. Solo yo y el dolor, luchando una batalla sin sentido ni razón. Solo yo y el dolor, torturado, repudiado, me consumo en un rincón. Solo yo y el dolor, luchando una batalla sin sentido ni razón. Luchando una batalla sin sentido ni razón. Luchando una batalla sin sentido. Ya llegó la hora de despedirnos. Fueron las dos horas más rápidas que se me pasaron. Y por lo general estas dos horas del programa son dos horas que se me pasan muy rápido, porque estoy en buena compañía, que es la buena compañía de ustedes, que son buenas personas, o eso me imagino yo, y de la buena música, que no hay nada como la música para hacértelo pasar bien. Como siempre, esto fue Made in Metal. Yo soy Tony González. Espero que te haya gustado la entrevista Black Stone Cherry. Espero que te guste Black Stone Cherry, que es tremenda banda, una banda que va a seguir volando todavía y cada vez más alto. Y espero que la semana que viene también estés aquí tú acompañándome a mí y yo a ti, todos en buena compañía. Chao y pásalo bien.